Jueves 23 de febrero, el dominio de la humanidad. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. En estos versículos tenemos las primeras referencias de la Biblia acerca de cómo debía relacionarse la humanidad con el mundo creado. Léelos con oración y diligencia, pensando en la preservación de la creación y en las preocupaciones medioambientales. Luego, responde las siguientes preguntas. 1. ¿Cuán completo era el control que debía tener la humanidad sobre la tierra? 2. ¿Qué significa sojuzgar la tierra y dominar sobre todo lo que hay en ella? ¿Hay algo en los textos que le da al hombre la licencia de abusar de la creación y contaminarla? 3. Génesis capítulo 1, verso 28, dice literalmente que debían llenar la tierra. ¿Cómo podría entenderse esto en cuanto a cómo debía ser tratada? No hay dudas. La humanidad había de gobernar la tierra bajo el poder y la dirección de Dios. Esta declaración fue dada en el mundo anterior a la caída, un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento. Esto debería enseñarnos que el dominar la tierra no significa una explotación violenta y un saqueo del mundo, pues eso no habría ocurrido en el mundo antes del pecado, ya que sojuzgar y dominar la tierra no incluía el destruirla. Por supuesto, mucho ha cambiado desde entonces. La caída, el diluvio, la maldición, Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19, y la degeneración general causada por el pecado. No obstante, estos textos no justifican el saqueo y la ruina del planeta mismo. Lo que vemos en estos textos es la responsabilidad de la humanidad como gobernantes del mundo, de cuidarlo porque Dios lo ha creado y era todo bueno en gran manera.